Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Under Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Venía pensando, digo, ¿de qué voy a hablar hoy? La verdad que tengo la cabeza en blanco, no tengo ganas de volver sobre mis pasos y arrancar con una editorial de tinte social y político, como sabemos que siempre la realidad nos va llevando. Porque este programa de hoy es un programa especial donde vamos a tener un under en el recuerdo gigante de 2 horas. Y a través de esa intención que uno busca con este programa especial de under en el recuerdo, me llevó a preguntarme a mí por qué siempre estamos mirando hacia atrás, ¿no? Mirando al pasado, tratando de revivir momentos que ya se han ido. Evidentemente uno lo ve frente al espejo, los dolores de piernas, en la panza que va creciendo, y me preguntaba cuál es el sentido de todo eso. Y recién mi compañero de vida, mi compadre, quien fuera compañero de andanzas, me iluminó un poquito trayéndome un recuerdo. Me trajo una púa de Osvaldo Civile que conseguí en un recital, la cual se la regalé a él, y ahí me di cuenta de que para eso uno busca aferrarse al pasado, porque la vida, como todos sabemos, es una mierda y lo único que tiene son pequeños momentos lindos que uno puede disfrutar y atesorar. Por eso están los recuerdos, para eso está esa púa que mi compadre me mostró y me dio cuenta del significado de por qué hacemos este programa especial de Andan en el Recuerdo sobre la escena trash de los 90, escena trash que me tenía a mí y a tantos otros como adolescentes aguerridos buscando en la calle una solución a los problemas cotidianos que teníamos tanto en la familia, en las casas, en los colegios. Y todo eso se deriva también en que uno siempre tiene que perseguir sus sueños, porque la única forma de ser libre es persiguiendo sus sueños. Algunos tienen el sueño de tener una bandita de rock, otros tienen el sueño de hacer una película, otros por ahí tienen un sueño más mundano de formar una familia, tener una casita, un patio, un perro, una parrilla donde juntarse los domingos con la familia. Y a veces uno piensa, yo en mi caso en particular, que se vuelve todo tan jodido, ¿no? Que por ahí uno come 3 días seguidos un plato de fideo y no se puede comer un bife de chorizo con unas papas esas rosaditas y pequeñitas que usan el canal Gourmet, pero se come un paquete de fideo y hace de cuenta que es eso. Porque el objetivo de realidad es seguir persiguiendo el sueño, que es lo que realmente nos hace libres. Como libres eran todos esos pibes que andábamos en las calles, que cruzábamos la 9 de julio en hordas para llegar a Cemento, que íbamos al Teatro Arlequines, que llegábamos a Zona Cibor, que nos tomábamos un vino en cartón, el más pedorro, el más barato, en la puerta, y adentro nos abrazábamos y festejábamos y nos reventábamos la cabeza en el pogo, y el domingo dormíamos todo el día, y el lunes otra vez al secundario, a las 7 menos cuarto, porque había prehora, pero con la satisfacción de haber estado con nuestros hermanos. Y lo que tratamos con este programa es graficar un poco lo que fueron esos años, lo que es esa vivencia hoy desde el mundo adulto que vivimos. Yo como una persona adulta que aún me niego a renunciar a mis sueños, tratamos de que con este programa lo que queremos lograr es decir, mañana poder haber dicho que estuvimos haciendo qué, estuvimos reviviendo las huestes. Seguimos acá en el aire de Under Resiste Radio. Casi meto el chivo de otro programa. Gracias, Cristian, operando Estela, porque abre las puertas para ir a jugar. Y lo que escuchamos fue Orcas, el verdadero Orcas. Lo voy a dejar bien claro, Orcas se murió con civiles. Manga de delincuentes, no tendrían que haber seguido robando con ese nombre. Para vos, Walter Silla y compañía. Lo que escuchamos fue Reviviendo las Huestes y De Sangre. Arrancamos la pirámide desde la banda que pionera del thrash metal de los 90. Ahora nos vamos a dedicar a lo que fue lo que era el under en ese momento. Pero no sin antes permitir que mis compañeros se presenten. Buenas noches, compañeros. Volviste, mi amor. Sí, volví. Recuperada, volví. Así que yo voy a dar el número de la radio para el que quiera llamar. Es 43019917. Volvió la alegría. La otra estaba muy triste. El señor acá le faltaba su compañera, su musa. Y ahora está contento, por eso las editoriales salen. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, Sergio. ¿Querés? Arranquemos, viste, yo arranqué con los tampones de punta. Sí. Porque hoy estoy trayero como un adolescente. Así que pegale a ese muchacho. Contá lo que te pasó, Sergio. Bueno, Seba, un saludo para vos que estás escuchando. Bar de Bares es una empresa que hace producciones allá en Zona Norte. Donde... hasta el momento era arreglos buenos, estaba todo bien. Che, Sergio, necesitamos una banda, Semper Fidelis, ¿está? Sí, está, Seba, siempre. Así siempre llevamos X cantidad de gente para una banda under, gracias a amigos, familiares que nos bancaban. Obviamente el mango nos sale, o sea, el 50 pesos todo, una vez por mes no podés. Pero venían, nos hacían la gamba, todo. Necesitamos volver para con Semper porque hoy presentamos, o sea, ya está el nuevo bajista, lo llamo. Me dice, ¿tenés City Bar? Sí, ¿cuántas personas entran? Bueno, de base 30, pero después se estira a 60, no sabemos bien por qué. Está caro el tema. No me sirve. ¿Cómo te dice? No, necesito más, como 100 personas. Bueno, pará que te llamo, si quieren los Ramones, sí, querés. Bueno, la cosa es que, bueno, te doy un bar que es los jueves y domingos a las 11 de la noche. Entonces, domingo a las 11 de la noche, ¿quién te va a ir? A ver. Entonces, bueno, conclusión, no nos quiere dar el lugar porque el señor necesita 250 personas. Bueno, Sebastián, hacete un enema de entradas anticipadas y dejarte de hincharle las pelotas a las bandas. Colito, estás muy callada, decime algo. No, iba a decir que se busque otro trabajo si quiere. Buscate un empleo honesto. Claro. Si quiere que deje de cagar, si quiere ganar plata, que busque... otra forma. Tal cual. Y bueno, hoy con esto, con el Ander del Recuerdo Especial, vamos a seguir el tiempo atrás y trataremos también de discernir un poco cómo se hacían las movidas antes. Tal cual. Ya tenemos en el piso de FM Che Barracas a los dos invitados que son Gustavo el Negro Alarcón, cantante de Blitzkrieg y de los miércoles, y también está Sebastián el Capitán Mendoza, bajista de esa gran banda que fue Exocet. Y de Blitzkrieg también, otra gran banda. Van a estar los dos acá en el piso. Vamos a escuchar, creo que en exclusividad, en lo que fue el demo de Blitzkrieg, que ahora nos van a contar ellos un poquito. Le voy a mandar saludos a los chicos, a Robertino Edge, que está escuchando, a Manolo Morrones, a Quique, y en especial a Pablito Metrallero, que a raíz de la editorial del lunes pasado anduvo en una fecha el sábado en la localidad de Moreno con una cámara haciendo filmación y parafraseando lo que decíamos nosotros, de abrazar a Macri con un chaleco de bomba. Sí. Le estuvo haciendo encuestas a la gente preguntándole qué opinaba del presidente y casi todo lo mandaron a la cucusa de su madre. Así que gracias, Pablito, por difundir la palabra de Michael Maquinista acá en Under Resiste Radio. Ya vamos a arrancar con un tema que de una banda que solía encabezar ser una de las cabezas de cartel en los festivales del Trash Attack, en Arlequines, que va a ser la banda de Militia con un temón, loco. El otro día cuando preparaba el programa y bajaba los temas y escuchaba, tenía ganas de romper todo. Así que vamos con Militia, seguido por Abaxial. Militia con el tema Violencia y Abaxial con una extraña ceguera. ¡Violencia! Para poder

Seguimos en el aire de Under Resiste Radio por FM Che Barracas, del barrio para el mundo. ¿Cómo está, señora? Usted del otro lado, acá tenemos unos chicos tan apuestos, tan lindos. Gente muy bella está en este momento en el estudio. Los voy a presentar, o que se presenten solos, por favor. Bueno. Sebastián Mendoza, ex integrante de Blitzkrieg y Exocet. El negro Gustavo, ex integrante de Blitzkrieg. ¿No tenés apellido vos, querido? De Alarcón para vos. Bueno. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, por suerte. Gracias por venir, sé que son gente muy ocupada. Hasta la bola. Vos, que sos un hombre de negocios. Sí, tal cual. El capitán también, un hombre que está a disposición de los demás, porque él tiene un trabajo de ligado a la salud. Ligado a la salud, así que gracias por estar. El estudio está muy concurrido, están las bellas niñas, ahí, hijas de la Colo, acompañándonos. Así bueno, cuénteme un poquito, ¿qué era Blitzkrieg? ¿Quién se quiere hacer cargo de contar un poco cómo se gestó? Seba, que era líder y fundador de la banda. No, y el grupo, la banda se formó con un guitarrista y un batero que eran amigos. Y creo que ahí arrancó, fanáticos de Metallica, de Slayer, de Sepultura, de Anthrax. Y bueno, se empezaron a juntar. Y la verdad que yo ni me acuerdo cómo caí ahí. El tema es que ¿cómo los conociste? ¿Cómo los conocí? Sinceramente no me acuerdo. Ni del negro me acuerdo cómo lo conocí en esa yo época. Lo conocí a la pie de la escuela. Pero, y un día lo fui a ver ensayar, yo tenía una banda. Y ahí lo conocí a Sebastián. A los chicos ya los conocía del barrio, del colegio. ¿Quiénes eran? Pablo Arancibia, sí. Que después no hizo más nada con la música. Y Ariel González. Ariel González, ahora me enteré que Gafas, era González. Gafas. Gafas, alias Gafas. Personaje muy interesante. Uf. Un gran guitarrista también, impresionante. No, aparte sabía muchísimo de música clásica, en la guitarra tocaba todo, folclore, flamenco, heavy, tango. ¿Y esto en qué año pasa esto? Y recién veníamos pensando eso. Y yo creo que en el 89, 90 fue que sí. Empezamos a juntarnos. Está bien, porque ellos. La escena thrasher esta de la que hablamos se hace fuerte a finales de los 80, es donde empiezan 87, 88... con la llegada de Hermética y Orcas respectivamente, empiezan a gestarse este movimiento. Y las bandas que empiezan a venir afuera. Me acuerdo que vino Sepultura. Sepultura y Rato Evaporado a la Federación de Vox. Claro. Y fue todo como fuerte. Así que, y bueno, ustedes Blitzkrieg fueron parte de ese pelotón de bandas que venían encolumnadas atrás de, como decíamos al principio, que pasamos Orcas. Dejamos Hermética de lado porque era otra historia. Ya no. Sí, Orcas era lo que representaba el trash más genuino del Bay Area, ¿no? Del área de San Francisco, de Estados Unidos, ¿no? Estaba, era trash. Era trash, era estaba trash. Claramente influenciado por esa zona. Así que bueno, ¿cómo llegan con Blitzkrieg a empezar a tocar? ¿Cuáles eran las posibilidades que había en esos tiempos? Para contarle un poco a los pibes que están escuchando hoy, que se encuentran con un circuito under con muchas más facilidades y más diversidad de lugares para tocar. En esos tiempos calculo que no era así. Mira, yo creo que tengo la idea de que tocar siempre fue difícil. Hoy también. La diferencia hoy, digamos, con la actualidad, la tecnología y todo eso, es más fácil grabar y llegar y pasarte información. Pero tocar siempre fue difícil. Uh-huh. En la década que se te ocurra. En ese momento por ahí era un toque más difícil, porque había menos lugares todavía, y para la música que tocábamos nosotros había menos espacio. O sea, el rock siempre tuvo poco espacio, el metal ni te cuento. Bueno, vos lo sabés. Y el thrash sobre todo. El thrash menos, claro. era ser bastante outsider. Entonces, el thrash, el hardcore, el punk, estaban como afuera de lo que es el rock. No tenías espacio. Yo separo de esos tres que dijiste, el thrash, el hardcore y el punk, separo el hardcore porque tengo una teoría de que fue lo que el hardcore lo que terminó de sacar de la escena a esa escena fuerte de thrash que teníamos. Sí, tal cual. Creo que viene después. La fusión hizo que venga algo después. La bermuda de los Anthrax nos mataron a todos, y el crossover de DRI nos mataron a todos, y el thrash ortodoxo. Y cuando te pones a pensar, creo que muchas bandas, al ser la escena tan chica y haber tan pocas posibilidades, las bandas buscaron fusionarse. Uh-huh. En vez de tocar bandas de punk, de thrash y de hardcore para tocar más, nada más. Pero así todo hubo un momento de festivales a pleno. Ahí se generó el tema este de hacer festivales con varias bandas. Uh-huh. Los festivales conocidos de Arlequines, con varias... Mira, había una productora que justo hablábamos con él, que era Narvax en ese momento. Laura que, Narvaja, a cargo de Narvax. Claro, que te metía un día de thrash, un día de punk y un día de hardcore. Ok. O sea, los tipos... ¿Vos llegaste a tener trato con la productora para hacer la fecha en el Arlequines? Sí, ellos te iban a buscar más que nada. ¿Cómo era el arreglo? El arreglo era particular. Mira, a donde vayas a tocar, tenías que vender entradas. Uh-huh. La diferencia que te daba por ahí Narvax, no voy a hablar bien ni mal, es que era la única vez que el sonido era bueno, las condiciones eran buenas para tocar. Vos ibas a tocar a otro lugar por ahí que era más accesible y prepárate para el caos y la desorganización. Vos ibas a tocar a las fechas de Narvax y por lo menos, no sé, nosotros después que alguna vez... Tratamos de imitar el sistema, no con las entradas, sino de organizarte. Bueno, la primera vez que vimos, loco, acá me escucho, acá sueno, acá el más o menos se puede organizar algo. Lo que pasa es que en esa época, ¿quién no quería tocar en Arlequines? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces venían y te decían, bueno, mirá, te hacemos tocar en Arlequines, te ponemos el sonido y te filmamos un video del recital. Claro. Vos tenés que vender. Un VHS, chicos. Sí, sí, un VHS. VHS, sí. Y tenés que vender entrada. Tenés que rendirle la plata como. Y también lo que tenía que por ahí, cuando tocabas con Narvax, las bandas que a vos te gustaban, que no era Orcas o Hermética, que eran masivas, tocaban ahí. Claro. Entonces vos decís, loco, voy, toco y encima me quedo a ver a lo que me gusta. Claro. O comparto el espacio con los pibes. Tenía una. ¿Con quién compartieron en esa fecha de Arlequines? Con Nepal. Nepal fue. Con Nepal tocamos esa vez. ¿Con Crematorio? Con Crematorio, pero tocamos. En Zona Cibor, mira, otro lugar emblema de lo que fue. Bueno, pero ves, por ejemplo. En 93 fue eso. Gracias a Narvax conocimos a los pibes de Crematorio. Porque por ahí vos eras de un barrio. Y los otros pibes eran de un barrio muy lejos del tuyo. Como que viste, no sé. Había una tribu de trash en un barrio, no se juntaban con los otros. Te permitió conocer a pibes de otro lugar. Uh-huh. A mí me daba esa sensación. Está bien. Después, como te digo recién, querías correrte del sistema ese para decir, bueno, loco, hagámoslo nosotros. No era tan fácil. Yo creo que voy a decir algo que pensabas decir vos, pero me voy a anticipar, Colo. Creo que Narvax fue uno de los primeros sacando a Marcelo Tommy Moya, quien fueron los primeros en implementar este sistema de la venta de entradas y además lo de sacarle el derecho en ese sentido los derechos de autor a la banda, que tocaba cuando tocabas con una banda de más título, porque Narvax se manejaba Orcas y te la ponía. Sí. Era la forma de hacer las cosas y hoy se siguen haciendo así, lamentablemente. Hoy creo que no ha cambiado nada y es peor, ¿viste? Hoy es peor. Es peor. Porque por una banda que a vos te gusta y convoca gente, te cobra a vos para tocar. Claro, pero esa banda que te cobra a vos para tocar no convoca gente realmente. No, tal cual, lo llevas vos. Las bandas chicas que llevan a los demás. Ahí por lo menos vos ibas a tocar con Nepal, en ese caso, o Militia. Ellos trabajaban con algunas bandas que llevaban gente que convocaban. Militia, Nepal, Escabios. Y entonces vos ya sabías que de movida iba gente. Más allá de todo lo que llevabas vos, que eran tus amigos, o los pibes que les gustaban lo que vos hacías. Entonces decís, bueno, loco, como dice Seba, vendías 50 entradas, 30 entradas, y decís, hay mucha gente aparte. Claro. Como que los tipos aseguraban de que, bueno, los gastos los vamos a tener cubiertos con todos estos pibes. Sí, después más allá de que después iba gente, ¿viste? Otra crítica que se le hacía era que ellos no arreglaban con la policía. Que no lo vemos, no lo veo mal, somos gente combativa. No, al contrario. Pero siempre cobrábamos. La salida siempre cobrábamos. Y antes de llegar también. Todavía había racias, todavía no era la displicencia que hay ahora en los. Yo siempre decía, el problema no es la salida, la llegada era también el problema. Claro. Escuchame, Cristian, te voy a volver loco. Yo sé que tenés preparado lo de Blitzkrieg ahí para salir, pero te voy a cambiar. Vamos a ir con, ya que estábamos hablando de las bandas que acompañaban, en ese momento vamos a ir con Crematorio, con La Raza del Medio, La Raza del Miedo y Escabios, Aniquilar. Pegamos los dos temitas y cuando volvemos a piso vamos a hacer una autopsia de lo que fue el demo de Blitzkrieg. Aniquilar, decía Escabios, ¿no? Una gran banda también que solía descollar en los escenarios unders, como Zona Cibor o MacArthur, ¿cómo le podemos decir? Zona MacArthur. Cibor, MacArthur, Teatro Arlequines. Eso fue Escabios haciendo Aniquilar y Crematorio La Raza del Miedo, medio trabalengua. Del medio. Crematorio que hoy en día sigue, han tenido una revisión de sus temas grabando un disco que se llama Sesiones en Vivo. Sesiones en Vivo, que se puede encontrar. Así que Crematorio está para bienes de los sordos. Está nuevamente Crematorio ahí haciendo ruido. Se ríe la cola. Sergio, ¿querés aportar algo? No, la verdad que esto es una enciclopedia como todos los lunes. Esto, la verdad, aprendes mucho acá. Es una escuelita, la escuelita del rock. The rock. Claro, ya ves cómo, por ejemplo, organizan hoy por hoy los shows y decís estos pichis, encima te tenés que comer estos pichis y esto era bueno. Hoy, como dice el tango, cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Hoy cualquier boludo tiene un programa de radio, lo digo por experiencia, y cualquiera es un organizador, cualquiera te pela una tarjeta, cualquiera yo armo eventos, ¿viste? Casamientos. Menos 30 personas. Claro. El wedding planner. Cualquiera te hace una fecha. Bueno, y después se llenan los recitales, el bolichón de mierda que tiene el Pato Strun ahí en Avenida Rivadavia, después lloran porque, claro, le cae gente con lista. No, la gente no paga entrada, van a la lista. No, a mí me invitó Pedro Leongeu, ¿viste? Que es el organizador. Y todo por lista, nadie paga. Y después dice, che, la gente no viene. Y no viene porque todo una mentira. Están, como diría Ricardo, están vistiendo un santo de madera, hijos de puta. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. ¿Cómo llega? ¿En qué situación llegan a grabar? ¿Cómo lo graban? ¿Dónde lo graban? Porque tampoco había las posibilidades, vos lo decías bien al principio, para grabar que teníamos, que hay ahora, ¿no? Y para grabar nos juntábamos, nos decidimos tener un registro, más que nada era eso, tener un registro de ver cómo sonábamos. Era para llevarlo también, o sea, para... Y porque Narva para ir a la radio. También solicitaban tener algo para escuchar, viste, para ver cómo sonaba. Y lo grabamos en el estudio de Avellaneda. Enrique Avellaneda. Mercurio Avellaneda, bajista. Y bajista y cantante. Cantante de Boxer, bajista de Boss Day, bajista de Papo Blues. Un saludo grande a Enrique Avellaneda, vecino de acá de la zona de Avellaneda, justamente. Avellaneda. Así que no, él nos grabó, hizo un gran esfuerzo para entendernos más o menos y hizo lo que pudo. Y... le puso mucho amor, pero sobre todo. ¿Qué fue lo que éramos? La misma época que grabamos nosotros esa, ¿no? También. Y ahí nomás. Sí. Después. No, después de nosotros. Sí, porque Seba vino con el primer demo de Exocet y fue lo que dijo, grabemos, qué sé yo, y bueno. Empezamos siempre copiándome, a... lleva la puta madre. No quedó abuela con plata. No, imagínate, tuvimos que asaltar a todas nuestras abuelas, bueno, tías. Sí, estábamos peleados, enojados, y sí, invitados en esa... Vamos a aclarar que con Seba somos compadres, amigos desde la protoinfancia, en los inicios de la adolescencia. ¿Cómo nos conocimos, capitán? Y tirándonos bolsa de basura. No, pero nos vimos, nos cruzamos. Había una casa de música, sí, donde daban clases. En Avenida Rivadavia, casi Massa. Eso era de Narvax, seguro. No. La gente del colegio ese, no me acuerdo cómo. Bueno, era. Yo entraba con remera de Mega. Entraba con remera de Mega, él venía con remera de Metallica, 16 años, 15, sí, sí, 16. Sí. Nos miramos y nos dijimos puto, y no nos hablamos. ¿Cuál perro? Nos olimos un poco así. Puto. Y ahí se forjó esta amistad que... Y yo lo veía y digo, ¿y esto? Mira, la remera de Mega iba con dos minas ahí, una de cada lado. No, tenías que decir eso, diste demasiada información. Yo de chiquito fui siempre muy enamoradizo. Así que... así. Pero, no... perdón, ¿no? Lo raro era ver un heavy con una mujer ya directamente. Claro, yo a falta de una tenía dos. Muy raro, boludo. Melliza, sí. Ah, bueno. Así que... pero bueno, desde ahí nos conocemos con eso y eso llevó a que nos conozcamos también con Nero, pero... ¿cuál? Tuvimos una relación de idas y vueltas, pues, celosos los dos de lo que hacíamos musicalmente, pero... yo pensé que de las mellizas. No, compartimos después ahí. No se equivocaron, ¿no? Veces hermanas, pero eso es para otro programa. Así que bueno, llegan al estudio de Enrique Mercurio Avellaneda, y que de metal lo máximo que había escuchado era Judas Priest. Supongo. De thrash metal no sabía ni lo que era. No, pero el tipo... No, él celoso, tenía ¿no? mucha claridad. Sí, la tenía re clara. Para nosotros fue como un descubrir. Que lo grabaron ahí en Pichincha, ¿no? En Pichincha. Sí. Está bien. En Pichincha. Una parte nos explicó todo. Casi como tocar. Podemos las canciones, pero nos ayudó en cómo armar las temas. No nos grabó nada más. Nos dio un montón de cosas. Hizo más. Producción. Sí, sí, no, y aparte nos ayudó mucho. Me parece que después de grabar el demo... nosotros le dimos un poco más de huevo al asunto y ahí fue que empezamos a tocar. Ok. Ahí fue que empezamos a tocar más seguido. Creo que nos motivó también charlar con él. Porque tenía clara. Aparte, como decís vos, qué sé yo. Yo a Boxer no lo vi, pero leí en las revistas Toca Boxer, que era la banda de... De Boff, claro. De ya Boff. Vamos a hacer un under en el recuerdo con un par de temas de Boxer que... fue una banda que sonaba muy bueno. Como la gran puta, ¿viste? Uh-huh. Cuando muy bueno. Los momentos que no tocaba con riff, Boff. En los momentos Boxer, que no había nada. Claro. Quedó solamente Boxer. Es una expresión de lo que fue la New Wave of Fritz. Te diré en el 85-86 fue eso. Claro. Quedó Boxer y nada más. Sí. Y después vuelve Riff. Sí. Con Riff 7. Lo más pesado que había en ese momento era Miguel Mateo con sus mariconadas. Y estaba muy pesado. Sí. Y era el momento más pesado. Bueno, entonces esto que graban, la intención de la grabación era para difusión y para acercar a estas productoras que teníamos. Le voy a dar, Laura Narvaja, no debes estar escuchando esto, te mandé solicitud de amistad por Facebook porque me interesaba tenerte hoy para una especie de derecho a réplica. No quiero ser amigo tuyo, Laura, si alguien escucha, díganle, aceptale a Diego Hernán Abrego, para que en algún momento, si podemos, nos gustaría que tener tu visión de lo que fue la movida en ese momento. Vamos a ir con esto que grabaron. ¿Tiene título esto? No, nunca tuvo. Nunca le pusimos un título, solamente los temas, y hay uno que no nos acordamos cómo se llamaba. Bueno, hermoso. Pero el que vamos a escuchar ahora creo que es Apocalíptico. Apocalíptico, el primer tema que tenemos acá en la operación de Cristian Leiva, el hombre que lleva las riendas en Viento de Poder, pero no en la casa. Así que vamos con Apocalíptico, Blitzkrieg. Thank you. Sebastián Mendoza agitaba su mano rabiosamente y decía, no es este, no es este, no es este, esto es un ensayo. Ahora sí, vamos a ir con el primer track del disco que nunca salió a la luz, el demo de Blitzkrieg. Ahora sí, le damos tiempo a las manos mágicas para que ahí se acomoden. Y vamos a ir con dos temitas de Blitzkrieg. El primero es Apocalíptico. Y el otro... ya veremos. Y otro nunca tuvo nombre. Cementerio Nuclear, creo que. Cementerio Nuclear. Vamos, ahora sí. Estamos teniendo problemas, vamos a contarle a la audiencia. Esto no es un disco, esto es un demo que está grabado en un CD que lo rescató del cajón de los recuerdos acá del Capitán Mendoza y no venía dividido en tracks como tenemos la posibilidad de hacer ahora. Es todo un track solo, en un solo disco. Pero hay dos tracks en el disco y el primero es un track de ensayos. Exacto. Y el segundo es el... Están los cuatro temas del demo. Están los cuatro temas. Cristian, ¿te querés que mandemos un temita de otro? Así nos vamos acomodando. ¿Eh? Le pedimos disculpas por las desprolijidades, pero esto es Ander y fue Lander, Laura. Es así. Ese. Fue creo Laura, que tenemos esquizofrenia, ¿no? Para poner que con el tema autodestrucción, esquizofrenia, otra gran banda que la rompían los muchachos. Come Bueno, seguimos en Under Resiste Radio. Usted, señora, no entiende nada, ¿no? No se aflija, hay cosas peores. El presidente, por ejemplo. La gobernadora. La vicepresidente que le encontraron un... Resulta que le habían choreado el día de las elecciones. Cuando ganaron le chorearon una... un cambio que tenía, ¿eh? En unas bolsitas de papel. Que según ella, no puedo evitarlo, loco, la realidad obliga. Según ella era la plata de la fundación. 250 mil pesos y 50 mil dólares que tenía preparado para una donación. ¿Eh? Así que estaba pensando en llevarlo a un convento, pero le ganaron de mano. Porque no sabés con quién quedarte. Si con los K o con los PRO. Son todos la misma mierda, porque a nosotros nos siguen obturando el orificio anal con el pene desgarrado. ¿Eh? ¿Lo dije bien? No dije ninguna mala palabra. Así que... Tiramos los teléfonos. Para que quiera llamar. Tirá el teléfono. Es 4301-9917. Le voy a mandar saludos. ¿Eh? Eso. ¿A quién? A una niña hermosa que está escuchando. Que tiene un padrino que es un desastre. Que no la va a ver nunca, pero la lleva siempre en el corazón. Valentina, yo te amo mucho, te mando muchos besos. Así que sé que estás escuchando ahí. Ahijada mía, este beso es para vos. ¡Mua! Lo que escuchamos recién fue Autodestrucción de Esquizofrenia. Ya hemos solucionado este percante que tuvimos porque tenemos en la operación un tipo que tiene mucha, mucha paciencia, mucho oficio, que es el amigo Cristian. Y ya estamos listos para escuchar. Vamos a ir con dos temitas de Blitzkrieg. Y después vamos a venir al piso porque tenemos una persona que va a salir al aire, un artista, un gran artista, que después lo vamos a presentar como es debido. Así que no es Julio debido, ¿eh? No se asusten. Lo vamos a presentar como corresponde, mejor dicho. Vamos con Blitzkrieg, ahora sí. Apocalíptico y Cementerio Nuclear. Es como un cuchillo cruel. Cada normal, no es perpetua esta vez. Muerte solo puede ver, cementerio nuclear. Los dueños del poder nunca tienen interés. Todo se convertirá, cementerio nuclear. Nadie lo dominará, su miseria va a volver. Sin sentimiento esta vez, cementerio nuclear. Donde nada es normal, no es perpetua esta vez. Muerte solo puede ver, cementerio nuclear. Esto que escuchábamos en Under Resiste Radio fue Blitzkrieg con Cementerio Nuclear y la anterior Apocalipsis. Apocalíptico. Apocalíptico. Hablemos con propiedad. ¿Cómo estaban munidos? ¿De qué instrumentación en esa época? Y poco y nada. Poco y nada. Recién estábamos hablando de gafas que tenía el violero, que tenía un guitarrón viejo así, tipo violín pero gigante. Blanco, súper feo, y el loco tocaba con eso, ¿no? Mirá vos. Y obviamente el metal song que no podía faltar. Espectacular. Nos prestaban las cosas, de hecho. Y nos pasaba también con otras bandas. Che, es un equipo de viola que tocó el sábado y si tenías, le llevabas. Se estilaba mucho, no había los problemas nada. Que... Bueno, estamos acá en el aire de Under Resiste Radio. Por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Y tenemos del otro lado, para mí es un orgullo, un honor tenerlo, porque con el Capitán Mendoza, con el que corríamos a los festivales Trash, era una de las bandas que íbamos exclusivamente a ver. Así que del otro lado está Cudo Galleguillo, guitarrista de Rapier. Buenas noches, Cudo, muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿La audiencia? ¿Cómo andan, chicos? Acá estamos, reviviendo un poco lo que fue la escena thrasher de finales de los 80 y principios de los 90, de la cual obviamente vos fuiste protagonista con esa gran banda que fue Rapier. Y la idea era pedirte a vos que nos pintes un panorama de cómo vivías todo ese momento. Sabemos que Rapier se formó más o menos en el año 85, que son de la localidad de Florencio Varela. Y bueno, ¿cómo era para los pibes que están escuchando hoy, que se están armando, que están saliendo a tocar? ¿Cómo era para ustedes en esos tiempos? Y era, bueno, antes que nada quería, como hoy, mandar un saludo a toda la audiencia del programa Metalera. Y bueno, te cuento. Y era muy sacrificado, porque no teníamos los medios y ahí en la zona sur se creó una gran movida trash, así, porque también no solamente nosotros, en esa época estaba Ultraje y Necrofilia, que éramos todo un grupo de amigos, y éramos re fanáticos del heavy metal, del trash metal, y bueno, pudimos hacer una movida, grabar un demo, primero grabaron los chicos de Ultraje, después grabamos nosotros, y bueno, empezamos a tocar en distintos shows con Orcas, Hermética cuando presentó el primer disco. Después laburamos prácticamente con Orcas, con el sello Radio Trípoli, y también abrimos con Letal, también en el viejo Halley, en la calle Corrientes, no sé, claro, si te acordás. Claro, sí, el segundo viejo, ¿no? Porque estaba el primero de Maipú, después se fue para Corrientes. Claro, el de Corrientes, donde tocó Creator una vez. Claro, exacto. Claro, así, no, fue, ya te cuento, fue una época muy linda, muy loca, de mucho sacrificio y todo pasión, más que nada. Muy duro, pero la verdad que tengo un gran recuerdo, y hasta el día de hoy, como es, estoy totalmente orgulloso, como todos los chicos, ¿no? Estamos orgullosos de haber pertenecido a esa escena, ¿no? Como debe ser, nosotros estamos orgullosos de tenerte, porque realmente íbamos a ver a Rapier. Estaba Sergio Verón en el bajo, que nosotros en la intimidad le decíamos Larguirucho, vamos a ver a Larguirucho. Y con la tope roja, el loco. Claro, Darío Noli Verón en la batería y vos, César, en la guitarra, ¿no? La verdad que era un trío infernal, con el perdón de los católicos que están del otro lado, pero si hubiera música en el infierno en ese momento estaría tocando Rapier. Así que te agradecemos por esos buenos momentos que nos hiciste vivir, che. No, la verdad que muy agradecido, aparte de haber seguido, ¿no?, la carrera musical, ¿no?, hasta el día de hoy, ¿no?, y haber estado pateando con grandes músicos como Osvaldito Civile, que tengo un gran recuerdo de ellos, que ellos con Orca, ¿no?, con los chicos de edad, que vos tocabas en Nexos, me dijiste. Sí, señor. Claro, y habremos compartido el escenario. No que yo recuerde, pero puede ser. Tampoco hay muchos recuerdos de esos tiempos, ¿viste? Claro. Pero bueno, gracias igual por tenerlo en la memoria. Sí, yo me recontracuerdo. Por eso te digo, yo creo que tocamos con Grass Speed, me parece. Puede ser. Que vinieron de Uruguay, no sé, una movida así en Arlequines. Puede ser. También, sí, viste, fue una época muy loca. A veces me encuentro con el ruso Kaplan, no sé si lo conocés. Sí, cómo no. Que era periodista de la Madhouse, era fotógrafo. Claro, el ojo. Y medio que los recuerdos están medio nublados, digamos. Y por pasa que eran otras épocas y hacíamos cosas malas. Sí, pues se pueden decir cosas malas, pero no, éramos toda gente muy buena. La verdad que yo tengo un gran recuerdo de toda esa gente. Y ya te digo, hasta el día de hoy que puedo vivir de esta profesión. ¿Qué estás haciendo hoy, César? ¿Estás dando clases y estás tocando? De esa época. Lo bueno es eso, que quedó en el recuerdo, porque como todos los chicos en la audiencia que están arrancando con una banda, yo siempre le digo, loco, labúrenlo, porque mira, esto pasó hace 20 y pico de años. Sí. Y quedó corto, me parece. Sí, casi 30. Y todavía sigue trascendiendo, ¿viste? Todo el emergente, el underground, el sacrificio de laburar y la pasión, más que nada, tener la pasión, ¿no? Por la música. Y después te queda para toda la vida las amistades y todo. Y una profesión también. Digamos. Sí, César, hoy estás dando clases y además de que estuviste tocando con Samarvide, ¿estás con algún proyecto propio? En algo de eso andamos, te cuento. Yo soy profe, ya salió mi segundo libro. A ese punto quería llegar. El volumen 2 salió en noviembre y en el año, en el 2013, salió el volumen 1 de lo que yo trabajo. ¿No? Y bueno, después también que toqué con el Beto en Groove, y ahora estamos con unos proyectos, aparte porque estoy enchufado con el libro de hacer la segunda edición del volumen 1. Y bueno, estoy con un proyecto de salí a tocar un par de temas de Rapier en la presentación del volumen, por eso lo del estaba comentando lo de mis libros, que okay. cuando presenté el volumen 12 en Capital toqué Destructor, si no, tocamos un tema de rap y de otros temas de otras bandas que había tenido yo. Y ahora tenemos la idea de, tengo ganas de grabar mi disco, así, y digo, con Miguelito Ferrero, no sé si te acordás, tocaba en Ultraje. Sí, sí, sí, ayer hablábamos con el Cargas de la banda Ultraje también. Claro. Con Miguelito Ferrero, Rubén Dícola, que tocó conmigo en Hostil, actualmente en Barbarie, Fernando Troncales, que es cantante de Tornado, una banda que hacía tributo a Mega, de muy buena la banda, y mi hijo Chochín, que tiene 18 años. Mirá vos. Y bueno, estamos pensando trashear, habíamos arrancado con todo, pero yo tuve otros proyectos, ya te digo, este primer semestre, así que estamos proyectando más que nada para este segundo semestre y más que nada para el año que viene, para el 17, si está todo bien. Bueno, sabes que estamos a tu disposición para lo que sea necesario, tanto para si querés venir a presentar un libro o presentar tu proyecto solista. Tenemos los mejores recuerdos de Rapier y sabemos de que sos un tipo humilde, loco, una gran persona, como tus compañeros lo fueron también. Y te agradecemos también por el que hayas tenido un tiempito para nosotros, para salir un poquito acá al aire, ¿eh? No, desde ya estoy totalmente agradecido, viste, del recuerdo este, y que ya te digo, que a todos la gente que realmente por ahí no nos entiende la pasión esta, porque mira, yo cumplí 52, estoy por cumplir 52 años, y todavía tengo eso, la adrenalina esa de amateur, ¿no? Que siempre digo, que el día que la pierda no toco más, ni enseño más, ni me dedico a hacer más nada, que sino que las cosas hacerla con pasión, porque por eso te digo, dentro a veces que decíamos de lo malo, que decíamos las cosas que nos mandamos, quedó el recuerdo de gente como vos, que viste la cordialidad de esa, y tal vez transmitir un poco el mensaje para las generaciones que vienen, ¿no? Esa es la idea, por eso arrancamos el programa con el tema Reviviendo las Huestes de Orcas, ¿viste? Oh. Porque la intención de este programa es que pase eso. Este programa de Resiste, lo que pasa son bandas de todo tipo de género dentro de la cultura rock, siempre que sean autogestivas e independientes. Hoy hacemos un especial de Under en el Recuerdo con la escena trash, tratando de recuperar un poco el espíritu y que los pibes se contagien de lo que fue esa movida. Por eso acudimos a tu palabra. Bueno, la verdad que totalmente agradecido, ya te digo, del llamado, y que siga esto, y te felicito que sigas con esa pasión. Bueno, tantos años y que sigue, y sigue, pues yo soy profe y vienen muchos pibes de 14 y más chicos con esa misma pasión, que les gusta lo mismo que a nosotros, lo mismo que te gustaba a vos, a mí, Randy Rhoads y Dio, todo el thrash metal ese de Vendetta, escuchan lo mismo, viste, es un déjà vu, parece. ¿Qué escuchás, viste? Y me dice, no sé, dice, ¿usted conoce Slayer? Los pibitos, ¿viste? La pucha. O Pantera, ¿viste? Lo ven como algo, te ¿viste? Y vos decís, qué copado, loco, porque todavía es como que, como, tampoco no se renovó, creo, la escena, así. No, y sabemos que hasta cuando se terminen las grandes bandas, digamos. Claro, hasta que no repartan el bacalao, lo que lo tienen guardado, ¿viste? Cómo exactamente. Es. Sí, seguramente no se va a renovar. Nosotros cuando íbamos con el capitán acá a mi lado, que íbamos a ver a Rapier, creíamos que íbamos a ver a Slayer. Era la referencia más cercana que teníamos en vivo para eso. Qué bueno. Así que, Cudo, mil gracias. Ahora vamos a ir con dos temas de Rapier. Bueno. Vamos a estar pasando Destructor y Luz de Tempestad, bueno. que son dos obras maestras del thrash nacional que trasciende la frontera. Yo creo que está equiparado con cualquier banda thrash de las pioneras, de los cuatro gigantes que tuvieron allá. Rapier podría estar peleando ahí el lugar codo a codo tranquilamente. Sí, te cuento una pequeña anécdota. Cuente, por favor. Teníamos un amigo que se llamaba Manuel, que en esa época escribía a todos lados. Y una vez nos llegó una carta de en esa época, que era una banda que arrancaba de Más Cabalera, ¿viste? No me digas. Con un demo, mirá vos, nosotros a veces nos acordamos con Miguelito de Ultraje y todo, con un demo que lo escuchamos y era una cosa, parecía espantosa. Después, lógicamente, Sepultura, re grosso, que yo soy fan de Sepultura. Y nosotros, como no teníamos, viste, cómo grabar los ensayos, le poníamos, le tapábamos, como es, con un papel para grabar. Y grabábamos los ensayos nuestros. Y, una cosa re loca. Y cuando vino Igor, que lo quería conocer a Noli. Después no sé qué pasó, que no... No me digas, qué bueno. Sí, toda esa banda, el chabón de Creator también. Che, y al Noli... Un gran recuerdo, te digo. Al Noli, a Sergio, ¿seguís teniendo trato con los muchachos? Hace rato que no lo veo a Noli. Noli estuvo tocando con mi hijo mayor, estaban tocando... una onda, estaban haciendo tributo a Guns N' Roses, pero yo sé que dejó de tocar. Ajá. Y Sergio también hace rato que no lo veo a Sergio, pero lo vi hará 2 años. El loco siempre igual, pero bueno, ellos ya directamente medio que largaron, ¿viste? Claro. Pero todos muy buena gente, ¿viste? Pero lástima que no se dio, ¿viste? Por que justo estábamos por grabar pelea de pibes, ¿viste? Claro, bueno. Sí. Pero igualmente tenemos un gran recuerdo y bueno, desde ya te agradezco y... No, gracias a vos, Cudo, un abrazo grande y bueno, nos cruzaremos en la ruta, porque los que seguimos adelante nos encontramos en el camino, así que te mando un abrazo grande. Bueno, gracias por todo, quería dejarle un saludo gigante a la audiencia y siempre aguanten el programa porque es una manera de mantener vivo el underground y la pasión esta del metal. Adiós a todos y bueno, bendiciones a todos. Gracias, Cudo, igualmente para vos. Chau, chau.

Seguimos sonando Resiste Radio. Esto que acaba de sonar fue la banda Rapier, con el tema. El tema Destructor y Luz de Tempestad. Cantaba el baterista, era una característica muy rara, ¿no? Tocaba como la gran puta, era un pulpo y además cantaba muy bien. Desde ya muy agradecidos a Cudo por haber estado en este espacio con sus palabras. Y también gracias por recordarlo a Osvaldito siempre, ¿no? Pero no te me pongas sensible, capitán. ¿Sabés que me tocas la fibra más sensible que tengo? Siempre vamos a tener recuerdo de Osvaldo Civil. Está muy ligado a esta época que estamos recordando, ¿no? Sí. De la escena Thrasher. Tuvimos la oportunidad de verlo por primera vez. Recuerdo haber llegado a las Arlequines acá con Sebastián y sentarnos en el escenario. No había nadie todavía. Entramos en la prueba de sonido. Había un telón que cubría el frente del escenario. Nos sentamos. Yo me tiro para atrás porque estaba medio ebrio. Yo de chico tomaba mucho. Ahora de grande no. Pero me recuesto así y veo los piecitos de Osvaldo, que estaba probando, armándose para tocar. Y con la mano lo llamaba al capitán para que lo vea y ahí lo conocimos. Tuvimos la oportunidad de tratar con él en persona, después fuimos a la parte de atrás, lo que eran los camarines, conocimos su estuche de guitarra con forma de cajón. Y la verdad que cuando estaba en un día bueno, era impresionante tratarlo. Después, bueno, con los demonios con los que lidiaba, había días que podías hablar y días que no, pero era nuestro ídolo. Era nuestro ídolo y Osvaldo era uno más de nosotros, ¿viste? No. Tal cual. Era eso, Osvaldo era eso, era uno más. Siempre, siendo Osvaldo Civil, ¿no? Siempre decimos que era el más B8 de los B8, ¿está? Sí. Y siempre lo vamos a recordar. No, me quedo sin palabras, porque bueno, Osvaldo fue uno de esos ejemplos de lo que decía al principio, de perseguir los sueños, ¿no? Osvaldo fue un tipo que los persiguió y que te da el claro ejemplo de que te morís hoy a la tarde, loco. Te puede pasar hoy o mañana y por eso hay que vivir la vida intensamente y dejando lo mejor. Los momentos duros en la vida van a estar constantemente y Osvaldo bien sabía de eso y así se nos fue de un día para el otro violentamente, dejando un legado y un espacio que nunca más nadie pudo ni supo ocupar, ni tampoco lo van a ocupar jamás. Por eso repito, Orcas se murió con Osvaldo Civile y no dejo lugar a discusión de eso. Todo lo que vino después es otra cosa, es una franquicia. Así que no es la primera vez que lo digo, ni temo a las represalias de nadie. Orcas se murió con Civile y lo que siguió fue una franquicia, una mentira. No hay ni siquiera un miembro original de la banda de Orcas tocando. Y aparte fueron palabras de él, no es que es un invento mío ni de los que somos fanáticos de su obra. Él mismo dijo en un reportaje en la Heavy Rock and Pop que tuvo que ir una vuelta porque se decía que se había muerto, ¿te acordás? Sí. Se corrió la bola de que tenía sida, de que se había muerto. Y fue a aclararlo en la Heavy el mismo día que fue Papo, fueron los dos juntos. Y dijo, el día que yo me muera, Orca no existe más, dijo él con su vocecita, pero sus compañeros no se dieron por aludidos, prefirieron preservar el negocio, porque siempre lo fueron. El día que entró el Topo Yáñez a la banda, los que la seguían ya sintieron el olor a mierda cuando entraron al recinto donde tocaba. Así que es lo mismo que pasa con las grandes bandas, en Hermética, para mi modo de verlo, pasó lo mismo cuando entró el Pato Strun, ¿viste? Así que si te entra un bichito a la banda, sacalo cagando porque se pudre todo. Pero bueno, no hablemos del odio que llevamos, sino del amor que sentimos hacia Osvaldo Civile, que como representante de lo que era la lucha por el metal, fue uno de sus mejores soldados, si no el mejor, ¿no? Porque al irse tan temprano no se le conocen mancadas con respecto al tema, ¿no? Así que bueno, muchachos, volvamos a Blitzkrieg. Blitzkrieg. Vamos a recordar que también en ese demo hay otro guitarrista que también estuvo un tiempo, Rodrigo Villaseñor. El cabro. El cabro, chileno. Tocó en Exocet también. Tocó en su set, tuvo su momento, sí, sí. Y Blicky también tuvo después otros integrantes que fueron José y Nicolás, que hoy son parte de las Bodas Químicas, y tocaban en Querusa, en De Querusa. Y la un integrante de los más divertidos fue Juan Pablo de Mendoca, que era un biker, amigo nuestro, muy, muy trasher y fanático del metal de punta a punta. Y hoy es un gran músico de cumbia colombiana. De hecho, hoy es el líder de Sonora Marta la Reina. Mirá, bueno, no sé de lo que estás hablando. Y, el, bueno. y son gente que cuando nos juntamos a conversar o algo, siempre vuelven a... Che, ayer puse un disco de Acep. Claro. Y te dice, uy, no, por el otro día estuve escuchando Saxon y Slayer. Y sin embargo, bueno, algunos también van, evolucionan con el sonido, con lo que tienen ganas de escuchar, de enseñar, de ver. Pero bueno, siempre volvemos a la época en que tocamos en Blitzkrieg juntos. O bueno, los chicos también tocaron con vos mucho tiempo. Después, cuando yo me fui, sí, siguieron en la banda. Sí, seguimos un tiempo hasta que no dio para más y bueno, cada uno para su lado. Yo tuve un pasito chiquitito en Velocet, pero creo que no sé si fue antes o después de Blitzkrieg. Fue antes. Antes. Porque después tocamos un par de fechas juntos. Creo que se estaba formando Velocet y tuve un ensayo con ellos y después no nos juntamos más. Claro. ¿Y después de Blitzkrieg? ¿Cómo siguieron ustedes? Porque ¿hasta qué año estuvo Blitzkrieg? ¿94? Sí, como mucho. Sí, sí. Ahí me ha tocado 2 años y medio. Ajá. Nada, después yo me fui a tocar con unos amigos. Porque recién en la comunicación dijo algo muy piola. Te iba juntando con otro que era parecido a vos. ¿Entendés? En lo que. En ser. No sé, outsider. Está como fuera de lo que era lo normal. Entonces terminabas juntándote con otro pibe que escuchaba más o menos una música parecida. No era tan fácil decir, bueno, loco, vamos a hacer una banda de thrash o de death metal o de greencore y tener que encontrar 4 que les guste lo mismo. Creo que prácticamente era imposible, a menos que te empieces a pasar, que pasaba a veces que, no sé, el pibe que tocaba la guitarra en tal banda terminaba tocando el bajo en otra, claro. Y así sucesivamente. Si no... A ver, las bandas, ustedes recién contaron que se conocieron en un lugar a un curso de música. Una escuela de música. Claro, sí, si no, el Segunda Mano. Claro, en esa época teníamos el Segunda Mano. La Madhouse. A los pibes que están del otro lado, no había internet. No, tal cual. No había como. No es que buscaban por Facebook músicos. Salían en Segunda Mano, se ofrece bajista, se busca bajista o baterista, que era lo más complicado de conseguir. Tampoco teníamos la posibilidad de tener la foto de Tomaraya, teníamos que ir al Parque Rivadavia y comprar la página de una revista alemana o española para tener la foto de Tomaraya en el caso del Capitán Mendoza. O irte a Excalibur a conseguir cosas, claro, que acá no las conseguías ni en pedo, ahí lo tenían, ¿viste? Para ver videos teníamos que ir a Apocalipsis Bar en Flores, que tenía la grilla, retirabas el programa, tenían los videos que iban a dar todos los días. Que te llenaban del puto glam, que para nosotros era una pesadilla en esos tiempos. Da igual. Cada 4 chindelelas te mentían un Maiden por ahí, y si cada 5 Poison había un Metallica. Ibas a Halle y decías, uy, me tengo que fumar todo esto hasta que pongan algo que me guste a mí. Claro, sí, sí, pero sí. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, y también estaban las juntadas en el obelisco de los viejos Heavies y los Thrasher. Las brigadas. Las brigadas que se juntaban en el obelisco, pero bueno, eso es parte también de cómo se fue desarrollando después la escena, ¿no? Siempre vamos a terminar diciendo que Hermética logró aglutinar a todas las masas, pero también fue verdad que Hermética era una expresión masiva, pero en la periferia de todo eso también se desarrolló lo que estamos hablando, ¿no? Que era la escena thrasher, que era muy fuerte, sí. Y hasta que se empezó a diluir, a mezclar con lo que fuera la llegada del hardcore, y de a poquito fue perdiendo fuerza y espacio, ¿no? Sí. Pero acá estamos nosotros para recordarlo. Yo traté de buscar mis zapatillas pony blancas con la tirita azul, pues nos vestíamos así con las toperolas, con las zapatillas blancas y achupinados, y y esa era nuestra distinción. Alguno que otro tenía un audaz, se ponía un cinto de balas. Se reía acá. Y, pero bueno, vamos a ir con dos temitas más y volvemos al piso para hacer una despedida de este programa especial de Under en el Recuerdo, dentro de lo que es Under Resiste Radio. Vamos a ir con dos temitas más de este demo de Blitzkrieg. Yeah. caras tu vida. Bueno, le mandamos fade out, muchachos, porque nos corre era el muy tiempo. Largo, boludo. El tiempo de la televisión es tirano, en la radio es hijo de puta. Así que escuchamos por segunda vez que sonó en una radio Blitzkrieg. La anterior fue la Heavy Rock and Pop y después el Ander Resiste Radio. Y en sí. La tribu, no sé si... No teníamos nada. Íbamos a muchas notas a decir, tocamos tal día, tal hora, en tal antes lugar. Se estilaba eso. Sí, por favor, viste. Vengan, se lo suplicamos. Chicos, somos casi familia todos, así que les agradezco de corazón por haber venido. Valentina, si estás escuchando, no llores, mi amor. Te mando muchos besos, ahijada mía. Muchachos. Bueno, pero le quiero hacer una pregunta. Ah, cierto. Una pregunta animal, ¿no? Soy un estúpido. Pero ahora lo quiero sacar de conductor. Salgo un toque. Lo quiero como músico, a los tres. Hicimos un recuerdo. ¿Qué cosas cambiaron lo de antes y de ahora? Lo bueno y lo malo de la escena. Lo bueno para mí, los amigos que te quedan. La música te permite conocer un montón de gente y con el paso del tiempo como que pasas el rastrillo y te quedan conocidos, hijos de puta y amigos. Yo creo que eso es lo bueno. Para mí creo que fue lo que más rescato. Me sigo viendo con, como te contaba recién, viste, de chicos que tocaron en Blitzkrieg, que uno hace una música distinta, u otro interviene en otra cosa. Entonces seguís manteniendo un vínculo que va más allá de lo musical, que es haber pertenecido a un momento, que es más allá de la edad, es tratar de ser distinto a los demás. Yo creo que ninguno de los chicos que tocaron en Blitzkrieg o con lo que me tocó tocar terminaron siendo gente tradicional. Uh-huh. Todos son gente bastante... Como el tipo que tenés al lado. O como vos. Bastante sí. Particular. Igual no sé si cambió demasiado, ¿viste? De aquellos años a ahora. Está bien, yo hoy en día no estoy tocando más que juntarme con unos amigos. A Guille y Emi, que les mando un saludo. Y que nos juntamos para tocar y sacarnos las ganas de tocar. Pero me parece que no... Que demasiado no cambió, ¿no? El circuito under. Es una realidad, bueno, vamos a decirlo. Ya lo hablamos en sucesivos programas. Sí cambió en el aspecto técnico, por ahí sonás un poquito mejor. Sí. Tenés más posibilidades con lugares, pero... No, cambió que, por ejemplo, el demo que escuchamos recién, hoy es mucho más sencillo grabarlo. Claro, sí, hoy grabás en más accesible, plataformas, más diversidad. Claro. Después en lo que es la movida under no ha cambiado mucho. Inclusive creo que estamos viviendo un momento medio en baja con lo que es la afluencia de la gente a los recitales, porque se ha formado una diáspora ahí. Un fin de semana hay 5 fechas distintas, ¿viste? Y por ahí la gente se va para una, para la otra, en vez de unificar. Me parece que nosotros antes teníamos el concepto de unión, claro, más arraigado, ¿viste? Se hacían las cosas en comunión, todos nos poníamos de acuerdo y todos acudíamos al mismo lugar. Hoy estamos todos como en un salvo ese quien pueda, lo digo porque están participando del circuito under ahora. Hoy es a ver quién es el que la tiene más larga, quién es el, viste, a ver quién queda parado. Y estamos en una pelea interna que no le está haciendo bien al under. Por eso está buena la pregunta, Sergio, porque podemos terminar diciendo de que estaría bueno rescatar ese espíritu que teníamos de unión en esos años de la unión, viste. Y de hacer cosas por un bien común, que es la escena trascienda más allá del nombre que tenga cada banda. Bueno, ¿estaba contestada tu pregunta? De 10, la verdad que tremendo. Bueno, vamos a aclararle a la audiencia que el próximo lunes no va a haber emisión en vivo de Ander Resiste Radio, porque acá los burguesitos se toman vacaciones. Sí, pero va a haber un programa grabado. Después vamos a decir... Ah, por eso están en remera y patas, che. Están en remera y patas. Che, y así que el lunes que viene va a haber un programa grabado. Volvemos el primero de agosto ya con la visita de otro personaje legendario. Productora, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién es que viene? Viene Brasil de Sacred, el compañero Brasil, que dice en su WhatsApp: yo de política no entiendo nada, soy peronista. ¿Está? Así que va a ser una charla muy, muy buena con el compañero Brasil. Chicos, muchas gracias por haber estado. Gracias a vos, Diego, por invitarnos. Gracias, compadre, Diego, por la invitación. Y también quiero agradecerle a Cudo. Me hizo muy feliz en aquellos años con su banda Rapier. Inolvidable. Muchas gracias. Gracias, Cristian, Estela. Gracias, compañero del Frente de Darío Santillán, por la posibilidad de expresarnos, de tener este programa. Muchas gracias. Gracias, Colito. Ya tenemos ministro de Cultura de la ciudad. Nos pueden ir a dormir tranquilos porque es una persona de la cultura. Es Ángel Mahler, el socio de Pepito Cibrián, un pianista, músico reconocido, autor de la mayoría de las obras musicales que llevaba Pepito. Bueno, tuvieron dos dedos frente, no quisieron quilombo, pusieron a alguien referido a la cultura. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el señor Mahler en su función. Michetti, un saludo a Michetti, anda llenando las bolsitas de madera otra vez. Hasta el próximo robo. Y ya volveremos con toda la impronta sociopolítica que tanto les gusta a los que están del otro lado. Esto fue Under Resiste Radio desde FM Che Barracas, del barrio para el mundo. Nos vamos con Letal, Rompiendo el Silencio. Chao, muchachos. Rompe el silencio. Red Nacional de